Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Estamos ya pisando prácticamente los 15 meses de pandemia en nuestro país y eso impacta en las diferentes actividades laborales y básicamente en lo que tiene que ver con el turismo, y dentro del turismo impacta directamente también en lo que tiene que ver con el transporte turístico. Para saber de esta realidad, no solamente en el departamento de Maldonado, sino también a nivel nacional, estamos en comunicación con Adriana Lema. Es una de las trabajadoras justamente del transporte turístico de Maldonado con quien queremos hablar. Ya lo habíamos hecho allá por noviembre del año pasado y ahora nuevamente la convocamos para que ilustre a nuestra audiencia sobre esta realidad. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, Jorge. Gracias por permitirme llegar a tu audiencia. ¿Cómo han transcurrido este tiempo, Adriana? ¿Cómo llegan a esta realidad del mes de mayo del año 2021? Y bueno, después de 14 meses exactamente hoy, porque el 13 de marzo del año pasado, del 2020, fue la última actividad que pudimos realizar como transporte turístico. La situación sigue complicada para muchos colegas, han quedado por el camino y bueno, y otros están tratando de ir sobreviviendo a todo esto, ¿no? Es una situación que afecta al transporte turístico en todo el país, pero principalmente al departamento de Maldonado, por ser un departamento, como tú lo acabas de decir, principalmente un departamento turístico, ¿no? Y eso nos afecta muy especialmente a nosotros. ¿Cuáles son las gestiones que puedan haber realizado a nivel gubernamental, ya sea departamental o nacional, y cuál es el tipo de respuesta que han obtenido? Bueno, desde que comenzó la pandemia se han realizado todo tipo de gestiones ante los distintos ministerios, desde el Ministerio de Turismo, de Economía, y bueno, y también en este caso la Intendencia Municipal de Maldonado. Se han logrado pequeños beneficios, pero muy pequeños en relación a lo global, ¿no? En lo departamental te podría decir que ahora hace poquito salió aprobado en la Junta la exoneración de la tasa anual de inspección y habilitación de nuestros vehículos por el año 2021. Lo de las patentes todavía no está definido, se ha pedido que exactamente se prorrogue o se exonere ese pago, pero todavía no, el Congreso de Intendentes no ha decidido. Después sobre los seguros, te puedo decir que los seguros, teniendo los vehículos, la mayoría de las empresas parados, se sigue abonando, ¿no? El seguro. Después tenemos la inspección vehicular, que es una inspección que también se hace anualmente para poder rodar. Ha sido postergada, vence ahora el 30 de mayo, y lo que se está tratando es de conseguir que se pueda pagar en cuotas o con tarjeta, ¿no? Para aquellos compañeros que puedan eventualmente tener algún viaje, ¿no? Los leasing, bueno, el Banco República ha hecho, como se dice, financiaciones, y bueno, por 6 meses se han postergado el pago de los leasing. En cambio, con los bancos privados, cada cliente tiene que ir a gestionar ante su banco las medidas que ellos consideran que bueno, que de acuerdo al bolsillo de cada uno se puede ir solucionando. Bien, ayer surgieron novedades en el Banco República justamente sobre empresas del área turística en lo que tiene que ver con deudas por créditos. ¿Le llegó la información a ustedes? Sí, por eso estaba comentando que sí, que el Banco República una prórroga automática nos da por 6 meses de los préstamos que fueron solicitados, ¿no? Eso se va a hacer automáticamente sin necesidad de que el usuario tenga que hacer ningún trámite. ¿Eso es automático? Sí, es automáticamente. La prórroga se produce automáticamente. Bien. Estoy justamente acá abriendo esta noticia, que ayer la estuvimos leyendo al aire, y dice que esta medida se aplica en forma automática para todos aquellos deudores por hasta $200,000 de los sectores hoteleros y similares, restaurantes, bueno, los nombra ustedes también, varias áreas de la actividad turística. Dice que el directorio resolvió, como parte de las acciones que desarrolla desde el 2020 para afrontar los impactos negativos de la pandemia de coronavirus, no aplicar intereses y de alguna forma tratar en lo posible de facilitar la situación. La prórroga no implicará costos alguno para los clientes. Los clientes de estos sectores que tengan deudas superiores a 200.000 tendrán que acceder a la prórroga del pago de sus obligaciones y en ese caso también hacer algún trámite individual. De todas maneras, yo quiero suponer que en todo este tiempo los que tenían deuda deben haber sido difícil poderlas pagar y no me queda claro cómo quedan esas deudas en lo que tiene que ver con los intereses aplicados durante estos 14 meses. ¿Cómo se maneja esa situación? Claro, préstamos que se otorgaron por medio del ANDES cuando comenzó la pandemia, se había establecido 6 meses para comenzar a pagar el crédito, ¿no? Uh-huh. Como ya llevamos 14 meses, ese plazo se pasó, se volvió a pedir una prórroga, la que fue dada por 3 meses más, y así de a poquito la vamos llevando. O sea, es imposible poder pagar un crédito si no se está trabajando. Uh-huh. Y bueno, ante esta situación, muchos compañeros han tenido que vender alguno de sus vehículos para ir costeando tanto préstamos como cargos fijos de las empresas, ¿no? Porque las empresas que están trabajando trabajan a un 15 a 20% de sus posibilidades, ¿no? De la capacidad que tienen de trabajo, lo que apenas le da para cubrir algunos costos y nada más. ¿Y en el caso del personal? Bueno, ¿cómo se han manejado? El personal está con los seguros parciales algunos, y con seguros parciales de eso de que trabajas 2 días y la empresa te paga esos 2 días y el resto de los jornales te lo paga el BPS, y si no, con el seguro, ¿no? ¿Han tenido que despedir gente? Sí, por supuesto. No es tanto despedir, es que si no, la misma gente no puede continuar así durante meses y meses. Entonces deciden dedicarse o buscar rumbos en otras actividades. ¿Qué es lo que hace esto? Que estemos perdiendo mano de obra especializada, claro, en el rubro turístico, que después va a ser muy difícil volver a lograr que vuelvan, ¿no? A trabajar en este sector. Bien, el retorno a lo que se ha definido como la nueva normalidad y las decisiones que está tomando el gobierno de cara a comenzar con la presencialidad en la enseñanza y de alguna forma también lo de la aplicación del pase verde, que no solamente estaría beneficiando al turismo extranjero que pudiese estar llegando, sino también al turismo nacional. ¿Le genera una expectativa cierta a ustedes a corto plazo? Realmente tenemos esperanza, la hemos tenido desde el primer día del cierre de fronteras. El turismo interno aquí en Maldonado es un sector que realmente no mueve la aguja, debido a que el fuerte nuestro es realmente el turismo exterior. Después, sobre las aperturas, al no haber actividades deportivas, al no haber eventos como casamientos o fiestas de espectáculos de cantantes, que eso mueve algo, sigue muy complicado. Ojalá el pase verde haga que comience un poquito a mover la aguja nuestra, pero esto nos va a llevar fácilmente de 2 a 3 años a poder, las empresas que lleguen a pasar esta etapa, a poder sanear nuestras empresas, ¿no? Porque aunque empiece de a poco la actividad, muchas empresas van a seguir quedando en el camino. Bien. Dentro de lo que es la economía de las empresas de ustedes, todo lo que tiene que ver con la actividad crucerista, ¿es uno de los elementos principales de recaudación? Y en el verano sí. En el verano, por supuesto que la actividad turística en Maldonado es importantísima. Hay muchas empresas que hacen una base con la temporada para luego subsistir el magro invierno que todo el mundo sabe que vive el departamento de Maldonado. El problema es que este año no hubo ninguna de esas actividades y, lógico, la temporada 2019-2020, que tuvimos la actividad hasta 13 de marzo, ya no queda nada de esa temporada. Entonces, este año está más complicado que el año pasado. No lo entiendo. Lo que pasa que la pregunta, Adriana, era porque da la impresión que la actividad crucerista va a ser una de las que más pueda demorar en volver a restablecerse con normalidad. Hoy en día, el otro día, se nos informaba que en Europa los cruceros están empezando nuevamente a funcionar, y eso puede generar alguna expectativa que de aquí al verano que viene también algún crucero, en el ejemplo de Costa Crucero, pueda estar llegando acá. Pero quiero suponer también que esa actividad, para que vuelva a su normalidad y por lo tanto también se normalice la demanda de ustedes, puede llevar de repente 2 o 3 años. Por eso la pregunta de qué importancia tenía en la economía de las empresas de ustedes la actividad crucerista durante el verano. Sí, por eso te decía yo también, sí. O sea, es importante al 50% de las empresas. O sea, dentro del 100%, los cruceros es un 50%. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es comenzar a tener alguna actividad, ¿no? Que haga que podamos ir costeando mensualmente los cargos fijos y poder llegar a esos 2 o 3 años, como tú dices, para que tengamos un nivel de cruceros que nos aporte a las empresas el otro 50%, ¿no? Bien, Adriana Lema, gracias por esta conversación, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y simplemente sentarse y pensar en un minuto qué pasaría si cualquier empresa, cualquier comercio de aquí de Maldonado estuviera 14 meses prácticamente parado. Es muy difícil la situación hoy. Sin duda que sí. Gracias a ti, Jorge, y a toda tu audiencia. Muy amable. Buena jornada, Adriana. Gracias. Frecuencia abierta.